8 de junio de 2021, 3 y 27 de la tarde. Argentina, Hospital de Clínicas. Hola, soy la Tierra. ¿Sabías que el uso progresivo de hidrocarburos y de combustibles fósiles me están matando lentamente? Quizás no te importe, pero esto causa deterioro social también, lo que les compete a ustedes. Pero tengo una buena noticia. Que la incorporación de las energías limpias a la matriz energética continúa siendo un tema de interés global, ya que se presentan como una alternativa al uso de fuentes a base de combustibles fósiles. Solo 100 empresas concentran más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. ¡Una locura! Y Argentina contribuye con el 0,15% de esas emisiones a través de YPF, que es la empresa líder en materia energética del país. Quiero saber si YPF está al tanto de esto y si está dispuesto a realizar un cambio. Para esto me puse en contacto con alguien que me puede responder las dudas. Mi nombre es Martín González. Hace más de 20 años que ingresé a la compañía YPF. Desde el 2005 para acá, soy responsable comercial de retail. Siempre hay como distintas patas que tiene que estar el gobierno, que es el que tiene que reglamentar, pero siempre teniendo en cuenta a la industria, a los generadores de combustible, o sea, las industrias de energía, petroleras, y después a todas las industrias que utilizan esas energías o combustibles, ¿no? Porque una no puede funcionar sin la otra. Por suerte hay personas que todavía se preocupan. Por eso en el 2015 se lanzó la Ley de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía. Esta ley establece que 1/5 del consumo total de energía eléctrica provenga de fuentes limpias para 2025. Pero, ¿por qué si se legisló esto, me sigo sintiendo tan mal? En la industria eléctrica se están haciendo cosas para tratar de ir disminuyendo los combustibles fósiles. Bueno, también ha habido inversiones en plantas nucleares. El tema de la energía eólica está tomando cada vez más fuerza. La energía solar según las partes del país. Y ir reduciendo el uso del carbón, del petróleo, bueno, de todo lo que sean combustibles fósiles no renovables. En 2020 sentí una mejora. Luego me enteré que se pusieron en funcionamiento los primeros surtidores para vehículos eléctricos. Estas estaciones de carga, que por ahora son gratuitas, le permiten a este tipo de autos tener autonomía de movilidad de hasta 200 kilómetros. Pero no me queda claro si son mejores que los combustibles convencionales que me envenenan. Es verdad que en las estaciones de servicio donde se cargan autos eléctricos, esa energía proviene de electricidad generada con quema de combustible fósil. Creo que generan menos emisiones de gases, que es más fácil controlar una central térmica, una sola maquinaria que no contamine, a que el control deba hacerse en todos los vehículos. ¿Por qué tardan tanto en cambiar? ¿Qué cosa es más importante que preservar el lugar donde habitan? También hay una cuestión de inversión que es muy importante y son inversiones a largo plazo. Y bueno, nuestro país, la cuestión política hace que estas cuestiones que son a largo plazo sean muy difíciles de realizar. Digamos. El repago de todo eso es en años, entonces si no existe ese tipo de incentivo, es difícil que la industria por sí sola vaya dejando un combustible, porque hoy para la industria muchas veces el combustible más barato es la energía eléctrica generada quemando fósiles. ¿Realmente van a poner las cuestiones políticas por encima de mi salud? ¡Enfermera! ¡Enfermera! Esperá, no te pongas mal. Empecemos de a poco. Hay gente que todavía se preocupa por vos. Un buen punto de partida para tratar el cambio climático que te está matando es empezar localmente. Buen día, mi nombre es Juan Bachipilota, yo soy ingeniero en electrónica y permacultor, dedicado a la construcción sustentable y a las energías renovables, parte de la cooperativa Caminantes y del grupo constructivo NAVE. Juan se dedica a la construcción de airships, hogares autosuficientes para minimizar el uso de energía a base de combustibles fósiles. Creo que puede ayudarte. El abastecimiento eléctrico de las airships generalmente se abastecen con energías limpias, con paneles solares y con generadores eólicos. A veces la utilización de esos dos sistemas es complementaria, porque generalmente cuando no hay sol es porque hay un clima más propenso a que haya viento, entonces en ese caso son los generadores eólicos los que alimentan el banco de baterías, y muchas veces cuando hay sol no hay viento y son los paneles solares los que suministran energía a las baterías. Signos vitales en ascenso. Mira cómo ya te estás sintiendo mejor. La construcción sustentable del Grupo Nave también se encarga de edificios públicos, como la Escuela de Mar Chiquita. Al ser un edificio público, ¿no?, al ser una escuela donde hay niñas y niños, que son lo que más queremos cuidar, es como que la misma técnica demostró ser segura y ser confortable, porque si estamos haciendo un edificio que va a funcionar como escuela, donde vamos a tener los mayores cuidados, donde tiene que cumplir con un montón de reglamentaciones que hacen a ese tipo de edificios, bueno, fue como una prueba más de que estos edificios funcionan y son seguros y son confortables. Si bien todavía no existen muchas airships como para generar un impacto significativo en la transformación de la matriz energética, sí contribuyen a nivel local. La energía que genera la escuela también es distribuida a la red y la pueden utilizar los vecinos. Gracias, enfermera, me estoy sintiendo mejor. Sin embargo, mi enfermedad, si bien afecta a todos mis habitantes, hay algunos que están más perjudicados. Mi nombre es Agustina Pesile, soy estudiante de biología, soy pasante en el ILPLAC y también formo parte del Comité Ambiental en Organización Aconcagua. En el caso de Argentina, creo que podemos hablar en términos de transición energética, fomentando, por ejemplo, el paso a energías renovables en distintas o en poblaciones más pequeñas. Y si a la larga y con el paso del tiempo, a medida que vayamos disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y fomentando en esta transición la utilización de energías renovables, si ahí quizás ya podamos pensar en términos de una modificación total de la matriz productiva argentina en una más sustentable. Sé que el camino hacia mi recuperación no va a ser fácil. Para poder entender estas dificultades de hacer un cambio semejante en la matriz productiva, debemos entender las históricas disputas geopolíticas a nivel global. Los países del hemisferio norte son los países que mayor cantidad de gases de efecto invernadero liberan y que además, históricamente, estos países han venido a explotar muchos de los recursos y de los combustibles fósiles que nosotros tenemos en nuestro territorio. La transformación de la matriz energética no solo es importante para su objetivo claro de disminuir el deterioro ambiental. El cambio hacia una matriz sustentable que necesito está íntimamente vinculado con la justicia social. La gran cantidad de pobreza que tenemos en el país es producto de que nos vinieron a saquear todos los recursos y nos siguen saqueando y contaminando todos los recursos naturales. Por el otro, las problemáticas ambientales a quienes más afectan son a los sectores más vulnerados. Entonces, para verdaderamente hablar en términos de justicia social, tenemos que abordar las problemáticas ambientales y tenemos que incluir una perspectiva ambiental a la hora de abordar todos estos problemas sociales que hoy tenemos en nuestro país y en todos los países latinoamericanos. El problema no es solamente la degradación del medio ambiente que afecta a mi salud, sino sus consecuencias sobre la vida humana y, fundamentalmente, sobre la de los sectores populares. Ya sea la empresa energética más importante de Argentina o un grupo constructivo pequeño, todas las acciones encaminadas hacia la transición de la matriz cuentan. Todavía hay mucho camino por recorrer. El medio ambiente nos incluye a todos. Preocuparte por mí es preocuparte por vos. Tener perspectiva ambiental es deber ciudadano.